8 i 4 minuts, bona tarda, arrenquem amb notícia d'última hora des de Madrid. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal. Bona tarda, bona nit, amants del dimecres i de Metal Vortex. Aquí estem un dimecres més amb vosaltres, a través d'aquesta sintonia de Ràdio Despí del 107.2 FM. I cada vegada ens veiem més mermats. I si us vaig explicar, mira, això ja no és una història, però... Si tenim de tallar l'emissió del programa, no serà per culpa nostra. I això que avui tenim entrevista amb els Weeping i els Reaction, per promocionar un concert que tindran al començament del maig, el dia 3, em sembla, dia 3 o dia... Sí, divendres 3. Dia 3. El cas és que, si sabeu, moltes persones estem dins d'un camp de futbol, que és el camp de futbol del Levante, les Planes, on l'equip femení està en primera. I els tenim aquí dalt cridant a tope perquè juga el Barça contra el Levante. O sigui que... Seguretat ens ha parat ja, ens ha fet el catxeo oportú, ens ha mirat si la pitxa ens mesurava més que l'hòstia, ens ha deixat entrar al final i no sabem què passarà, i si tindreu més talls de l'habitual. I mira que hem començat bé, eh? Sí, per començar... Que nos crecemos ante la dificultad. A ti ya se te han llevado por delante una vez. Sí. Esta vez han visto resto de vino, pero no sabía dónde estaba. Bueno, pues bueno, amb l'alegria que ara tenen aquests cabrons, doncs comencem. Bona tarda, nois, bona tarda. No sé, yo sé que te motiva cuando hay policía y todo eso. Tú te motivas ese alma punk que lleva dentro. Un guarra esa que lleva dentro, Bueno, pues... Te pone palote, lo sabes. Pues Mame Surati tenía 3 centímetros, no sé. Hacia adentro. No, a mí sí que me han parado y no me dejaban entrar. No me dejaban, ¿no? A mí me ha abierto la puerta, como... Sí, tú eres de la radio. No, sí. un segurata desde arriba me decía que no, que me tenía que ir. Yo digo, no. Pues baja tú, pues yo no me salgo. No me dejaba entrar. Pues así está la historia, amigos. Ya sabéis. Por eso yo estoy con la cara de bueno que tengo. En alerta, si escuteo las sirenas, no es el Breaking the Law de Judas Priest. Ah, exacto. Bueno, de hecho, el partido ya ha acabado. 2-4 a favor del Barcelona. El debate en las Planas. Menos mal que en el femenino ganamos, Lin. Ah, ya ha acabado el partido. Ya ha acabado el partido, acaba de acabar. Y nada, el debate de las Planas, pues nosotros nos iremos, pero como siga así, van a bajar a segunda. Venga, igual la llevamos en la radio, la mantenemos aquí, me estemos. Por eso, que tampoco, porque la semana que viene además juegan contra el Madrid, o sea que... Que las Planas también. El Levante juega... Supongo que en Madrid, se han jugado hoy aquí, supongo que... La semana que viene guañan al Madrid, no preocupes. Sí, a las Planas y a todos los demás. Hombre, también, chaval, claro. Guayana al Madrid, la semana que viene. Dios es del Madrid, no me ya lo acaban de decir. No me es para que comer para los árbitros también. El ojo de halcón de Dios no me es para que ese día. No me es para que Sergio comence y digués si vamos una mica más de velocidad. Así es que comienza Sergio. Bueno, pues yo os voy a decir una cosa, y es un comentario y ya dejamos el fútbol. Yo estoy dispuesto a que el Real Madrid vuelva a jugar contra el Barça. Y yo creo que si realmente se repitiera el partido, no querrían jugar. Porque si volvieran a perderse a la hostia, ¿no? Claro. Lo habéis pensado, ¿no? Sí, mejor no, que bueno, era, yo mejor, no depende mejor, de mí. Mejor que queda así. Mejor que queda así, no sé qué, robado, liga moral y tal, esos rollos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos a la Taberna del Metal. Bienvenidos al pre-fin de semana. Como siempre, aquí nosotros con una cervecita y otra, y si puede ser otra, ¿eh? Y nada, pues vamos a poner un grupo que quería poner hace poco. Y es los Antras, que han vuelto a la actividad y tal. Bueno, han vuelto a la actividad, que están haciendo una gira por Sudamérica y con una novedad bastante interesante, que está el bajista, el Dan Lilker, el que era de los... Del Nuclear Assault y de los Assault. Exacto, y bajista original. Y la verdad es que, bueno, no sé, ya sabéis que el Frank Bello dicen que tiene un problema, no sé qué problema personal y tal. Pero ojo, cuando te vienen con los problemas personales o problemas físicos y tal, vete tú a saber lo que puede llegar a pasar. La verdad es que yo he visto imágenes ahí en Sudamérica, evidentemente la peña súper loca. A ver, la gente allí... Es un pasote. La verdad que para mí, que yo soy fan de Antras, el ver a Antras con Dan Lilker, para mí es muy atractivo, porque la primera vez que vinieron Nuclear Assault a Barcelona, ya se había ido a Brutal Truth. Y para mí fue un golpe moral bajo. El tipo pega que te cagas, ¿eh? O sea, sí. No estuviera Frank Bello, que Frank Bello da mucho juego, ¿eh? Frank Bello es un espectáculo. Es una pero que la verdad que son de estos cambios que dices, joder, macho, ya que es un cambio, claro, dices, hostia, no vea, da el pego, ¿eh? Es algo, más que el pego, es algo místico. De que toque tan ligero. Siempre... Sí, pero que encaja, tío, que encaja, sí, que dices, que claro, hostia, que la banda tampoco es que pierda tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? No, a ver, que han estado, o sea, a ver, que sí, vale, podemos decir, yo soy el original, pero bueno, que hizo un disco, ¿no? Sí, hizo un disco. Pero aparte es un tipo, joder, que los Nuclear son los primeros discos. Por eso, que se ha mantenido activo, es lo que iba a decir, que él se ha mantenido activo, que no solo ha vivido de Antras, y entonces... Esta vuelta, pues realmente, a falta de Frank Bello, que para claro, mí es una institución ya que no está, Antras, pues... Y aparte Dan Lilker, cofundador de los míticos SOT. Exacto, es un personaje. Sí, sí, bueno, sí. Pues nada, amigos, vamos a celebrar, celebrar o no, bueno, esta noticia, ¿eh? Y vamos a poner un temita con el que abren el concierto, que ya sabéis que no será del último. Y el tema es Among the Living, seguro que os suena. Hombre. A tope. Jamón, jamón, jamón. Bueno, pues nada, amigos, pues los Antras siguen estando en forma. Están en forma, pero no van a pasar por España en la próxima gira. Hay que joderse. Pero bueno, una gira que eran con Creator. Sí, además una gira. ¿Con Creator era? ¿Con Creator? Era Antras, Creator, y el otro también era un bombazo. Sí, sí. ¿Destrucción podía ser? Es que no estoy seguro, no quiero decirlo. Luego creo, lo miramos. Eso está porque... David, venga, que tú eres de los que... Tú lo estamos por una otra cosa. La gira de Antras cafará nada para Europa y que no verán vale, aquí. Vale, no, el cuarto de Menam, Creator y... Destruction. No, Puché, no, yo creo que no. No eran alemanes. No eran alemanes, no me recuerdo. Ostras, no, pero... Ostras, qué raro, estás perdiendo forma porque tú rápidamente tú lo empalmas y te gastas a gusto. No sé dónde y llegas a decir Sepultura con los Cabaleras y tal. No, las tres bandas eran son potentísimas. Era, bueno, hauria sigut un concert. Hombre. Un concert de veritat, a veure. No dic que els altres no ho siguin, però hauria rebut molta penya. Antras, Creator y Testament. Testament, correcto. Mira, tío. Vaya. Nen. Vaya tela. Espera. Bueno, pues nos vamos a Inglaterra. Espera. Sí, tío, mañana. Sí, mira, aquí estaba apuntando. Qué bolillo puso el DLP del 2020 y 10 eso, tío. Madre mía. Madre no mía, sé qué pasa que esta peña, ¿cómo ¿eh? Se las cabezas, que se preparen los de los grupos. ¿Cómo se ponen los cuerpos y las cabezas? Sí, porque el otro día también hizo ¿no? que faltase y sí. Hizo de la suya. Sí, bueno, como no teníamos... A mí me miraba porque había algunos que me conocían. No era nada. Y me miraban a mí así, yo... Tuve que hacer pues, lo que decís vosotros, tanto Miguel como tú, Sergio, les tuve que decir, bueno, el humor de David, para ponerle un poquito... El médico que le ha quitado la medicación, que insiste que está mejor. Bueno, vamos a seguirlo, vamos a hacer con una novedad que no ha salido nada, hace un ratico, porque ya el coño, tengo aquí la chuleta y no la saco. ¿Veus? Igual que yo. No, pues que seas de mí, cabrón. Mira, tenemos nuestro quinto jinete. Nuestro querido Ángel, que nos estás escuchando, sí, un besito. El cartel. Que nos ha enviado aquí. El cartel, era Ángel, que ha tenido esta vez. Tenemos. Sí. Muy bien, Ángel. Bueno, Ángel. Buena labor desde. Desde un puñado de trabajo. Bueno, pues a ver si lo encuentro. Sí, que lo. Ya este viernes 26 de abril sacará disco Humanoid. Y ya acaban, pues para ya conmemorar que ya está a puntito de salir del horno, han sacado un nuevo lyric video, el tercer adelanto ya del disco. Lo normal es que eso saquen 3-4 temas, todos los grupos sacan eso, 3-4 temas ya. Pero el disco, que el probablemente disco, el disco está rulando. Ya está rulando, yo no lo he visto todavía, pero... Luis me lo puso el otro día. Bueno, entonces, después está de Frankenstein. Sí, pues nada, ha sacado eso, el tema titulado Frankenstein, que podéis ver el lyric video en YouTube y tal. Y bueno, pues si los queréis ver, pues si sois de aquí de Barcelona y comarcas, que dicen, de Barcelona y comarcas, pues os vais a tener que joder como nos jodemos nosotros, porque no van a venir. Estarán en el Rock Imperium en Cartagena, estarán en el Resurrection Fest en Viveiro. Y luego también en octubre, atención, porque estarán en Mallorca el Full Metal Holiday, Mallorca. Vaya, vaya. ¿Eh? Pues nos pillamos, pues podemos coger la golondrina. De pedal. O una de esas, vamos. Que lo haga el David. nos vamos turnando a los pedales, coño, y nos vamos ahí a Mallorca, Full Metal Holidays. Como sabéis, pues bueno, coger un hotel para ellos solos. Y ahí, igual que el crucero, pues, pero en un hotel. Dice que va a ir Nadal, Rafael Nadal. Va a ir ahí, sí. Dice que le gusta mucho. Pero qué vos dices, que fácil que de chiquito. Ahora se retira, puede ahora ya tiene tiempo. Que le gusta libre. Mucho, pero además con Mar Tornillo, No, me gusta más con Mar Tornillo que con el otro. Sí. Las progresiones de Nadal. De Nadal. Es que ya estoy, como ya me retiro, ahora lo cuento todo. Udo tenía una casa, si no en Mallorca, por ahí, ¿no? No sé si en Ibiza o en Ibiza. En Ibiza. O sea, que igual son vecinos y tal también. Bueno, ya sabes, si Udo, tú puedes hacer un festival de alemanes, de los que están en Alemania. Sí, pues sí, si hay más alemanes que mallorquines. Con el público y con los músicos. Pero si hay más alemanes que mallorquines en Mallorca. Están en Canarias y lo que Ah, no, no, sí, sí, sí, no necesitan que ninguno. No, no, no hace falta que venga ningún teutón. El que, pasa es que aquests alemanes también van a Nadal como... ¡Vaya, vaya! Van a Nadal en la piscina. Bueno, pues nada, os ponemos el tercer tema, que a mí me ha dejado un poco frío, la verdad. Bueno, a mí más de lo mismo, es que tampoco le vamos a pedir ahora que invente la sopa de ajo. No sé, pero me da la impresión de que no va a ser nada bueno. No, no, denota cansancio, sí, a mi entender, sí, ¿eh? Sí. Denota repetición y cansancio. Pero bueno, ellos están muy contentos, ¿eh?, con el resultado del disco. Claro que van a decir, si lo acaban de lo van a sacar. ¿Hay alguien que te diga que es el peor disco? No te van a decir, no lo compré. ¿Conoces a alguien, Pepe, que diga que es el peor disco? Toda mierda que hemos hecho, ¿no? Pero luego, al cabo de las décadas... Sí, lo pueden decir, este disco no lo sé. Sí, no teníamos a ninguno de la formación, no sé. Pero es que tú ves, la gente los ponía a parir y ellos defendiendo el disco, y luego décadas después dices, medio truño hicimos. Bueno, pues nada, yo os dejo hace y este Frankenstein. Videoclip bastante ridículo, por cierto, ¿eh? Bueno, es que eso con IA. ¿Qué tenéis? Sounds of its being. Pues, doncs aquí tenia... Ahí con suspense aquí, que se encendía, no se encendía la luz. Sí, home, sí, al final sí. Y se ha encendido. Bueno, pues nada, ahí teníais a Accept, tercer adelanto del disco, el próximo viernes. Ya saldremos de dudas y nos lo escucharemos enterito. Exacto, ya os daremos la oportuna reseña. Exacto, nosotros tenemos la fortuna de poder escuchar entero. Y tú dirás, y todo el mundo, pero ya sabéis que algunos no lo podéis escuchar entero. ¿Eh? No tenéis tiempo, no podéis, no sé claro, qué. No sé cuánto. Hacer el papeo, los niños y esos rollos, ¿sabes? Bueno, Pep, doctor. Antes de presentar, buena tarde a Tutón. Y antes de presentar mi tema, voy a. Una amistad que tenía en un curro del año pasado me ha dicho que le podía hacer un poquito de promoción a una banda que tocarán este 26 de abril, este viernes. ¿En? ¿En Samboy? No. Sí, el 26 de abril. Que no. Cago en divendras. Vale. Sí, es el aniversario del meu fill. Sabré cuándo es, coño, para un hijo que tengo, si tuviera 20 no me acordaría mejor de la fecha. Bueno, ni del nombre. Y a veces ni te acuerdas ni de eso, ¿eh? No, yo sí que me acuerdo, sí, coño. Y bueno, es un grupo que se llama Faros Band, que hacen versiones de bandas típicas de hard rock heavy y que tocarán este 26 de abril en la Sala Musas en Samboy. O sea que nada más que Uriol, si luego te me ha dicho que le pase el link, para que veas que he hecho los deberes, ¿sabes? Lo quiere comprobar, insisto. Lo quiere comprobar. Sí, bueno, encima esta mañana me lo he visto. O sea, te he dicho, yo solo creía que le ibas a poner. No, me dice, luego pásame el link, a ver, se lo cree. Dice, luego pásame el link porque se lo pasará a la banda. Bueno, que sepáis que el 26 de abril en la creo yo que aquí por lo que pone en la Sala Musas en Samboy tocarán bien, los Faros Band, que es un grupo de versiones de hard rock, ya está dicho. Muy bien. Y bueno, pues ahora voy a mi tema, un tema que nos vamos a Madrid con una banda que aquí hablando antes con mis compañeros y amigos afuera. Sí, me suena, sí, que les suena, sí, nos vamos, sí, a Madrid, sí, con una banda de heavy metal. Sí. Fundados en el 2014 ya con un EP y dos LPs, el último el año pasado, el Odd Hoff and Mask, que está basado en una novela gráfica de los 80, que prefirió el cómic de superhéroes. Está bastante bueno. Y me refiero a los heavy madrileños de Frenzy, que con este temazo llamado The Don't Die, del ya mencionado último trabajo, Odd Hoff and Mask. O sea que sin nada os dejo a The Frenzy, heavy por los cuatro costados. Venga ahí. A tope. Si esto me lo recomendó... What you gonna say, what you gonna do? ¡Molve! ¡Molve! Aquí habéis tenido esta gran banda de Madrid llamada Frenzy, que es lo que decía, que este disco último está basado en una novela gráfica de los 80, que fue el que, lo que redefinió el cómic de superhéroes. Et dic una cosa. Muy interesante. Frenzy... No quería acabar de decir eso, pero bueno. Frenzy va començar ja així, eh? Tots són sobre còmics. El primer EP, que et dic una cosa, l'EP ens va arribar aquí, l'EP no ens va arribar de forma física, el vaig escoltar per uns altres mitjans i no em va semblar, em va semblar que estava bé, però no em va semblar igualable. I aquest tercer EP sí que ens van enviar el single. Y bueno, no bueno, cuentas, para mí. No, esas cosas no las pues cuentas. Escúchame una cosa, si no dura temps al programa, apunchar dos temas como a Maxim. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Y me han hablado muy bien de esta gente. Pues yo marxo cap als Estats Units. En aquest cas, el temps que em toqui a mi pues eren formacions de Amèrica, una del nord i una altra del sud. Les dues sorprenents per mi. Aquesta penya s'anomenen Savage OAT. Esto lleva más tiros ya, sí. Okay, vamos. El matero con la escopeta feria. Aquest Savage OAT no. ¿No? ¿Seguro? Sí. Aquest Savage OAT que parla sobre el apocalipsis. Yo no sé de qué habla casi pero nadie. Pero no la pusiste hace Fapok. ¿Vos sí? Yo creo que sí. Estoy seguro. Suspendido. Miguel, refrescame la memoria. A mí me suena. Sí, yo creo que sí que lo pusiste. Sí, lo pusiste el otro día. ¿Sí? Me suena porque... Sí. Bueno, pues venga, va, marxo a... Vaya, ¿dónde te marchas ahora? ¡A Mongolia! Venga. Marxo a América del Sud, aquí no os vais a ficar, porque el nombre que tenen es que, fins i tot, Fronexis. Fronexis. Madre mía, colega. Es B-A... Es muy complicado Fronexis. Venga. No, en aquest cas anem a La Paz. A fer la pau. Hòstia, Bolívia, a La Paz, tío, Bolívia. Hòstia, tengo un amigo a Bolívia. De Bolívia. Et dic una cosa, et dic una cosa també curiosa, perquè jo no ho sé ben bé, no he mirat el mapa, però Xile i Bolívia no estan a prop o què? Bueno, estan relativament estan a prop. Que d'Espanya. Hi ha penya, sí. hi ha penya que em sembla que és de... Bé, la fincació és en La Pau, no? Però hi ha penya que em sembla que és xilena i una altra boliviana. No sé quanta quantitat de membres dels quatre que són, no sé quina quantitat... Mira, 6 són d'un sitio i 2 d'altre, i això que són 4. Bueno, doncs pues aquesta penya està dins del thrash metal i dins d'un dels temes ells es consideren speed metal, una cosa que m'encanta. Aquest àlbum és Opulence of Metal i el tema que vaig a ficar és el tema Speedomaniacs. Ah, un apunte, David, perdona. Sí que lo habías punxat Savasoa. No s'ha d'abrir, fa dues setmanes. Fa un parell de setmanes, David. Dues setmanes, oye, tío. Deja el nobleza. Que veo que has vuelto el nobleza, o sea... El no tenir boli... Vale, pues són els de Wizards el que em va deixar. Tío, que eres un profesional. Pero que es que, años, pero es que al llegar hoy, que eres el único que cobra. Pero es que hoy, al llegar me ha preguntado si había puesto uno que sí que puso la semana pasada. Oye, ¿qué te pasa, tío? Lo tienes todo, tío. ¿Qué te pasa, madre, cariño? ¿Qué te pasa? ¡Barça! Que se preparen los que vienen. Vaya robo. Eso. Ya ves tú, hacedme las 35 años. Fantasma. Era gol, lo vio Miguel Durán, hace todo lo vio, Miguel Durán. No, ya te digo, todo el mundo lo vio y los otros no lo vieron. Pero no hay tecnología, es lo que hay. Bueno, pues venga, va. Ahora, yo apuesto por repetir el partido. Sí, no, que no meten 5. No pasa nada. Pues anem a aquesta formació de Bolívia i que, bueno, per mi, encara que el so no sigui el... exactament l'adequat... Bueno, estan a 3.000 metros. El sonido no tiene que ser tan bueno. Molt bona. Heavy metal, el número 1 a 3.000 metros. Molt bona, aquesta. Hombre, seguro que tiene que ser con heavy metal limpio. El limpio, como el aire. Exacto, exacto. Tiene que sonar limpio y... Ey, las voces limpias. Y también. A 3.000 metres, tio, no pots treure la borronca, tio. Bueno, pues Fronexis, pues bueno, sí, amb el tema els pets dels maniacs. No, és Speedomaniac. Coita, tu, la penya inclús està aplaudint aquí davant d'aquest tema, no, i no, això no, ha sigut no, totalment en directe. No, no estan mal, no estan mal. No está la verdad mal. Que no... Hombre, el inicio demoledor, nos hemos quedado todos enganchados, nos hemos roto las cervicales aquí. Yo solo preguntaré a mi amigo, que tengo un amigo que es de un pueblo cerca de La Paz, que yo le pregunté, pero usted, La Paz está muy alto, ¿no? ¿Del mío? ¿El mío que va mucho más abajo, 2.500 metros, no está mal. Ah, bueno, también bueno, está bien. No son 3.100, pero 2.500, no bueno, está mal. Bueno, nosotros que estamos a nivel del mar... Hacia las aguas del mar... Venga, anda, venga, a ver, las aguas del mar de aquí de San Joan de Spiket portan. Bueno, pues nada, vamos a pasar... Me he equivocado de disco, pero no pasa nada. Bueno, vamos a pasar a... La liga está ganada. El Alzheimer. Al Doom, que hace mucho tiempo que no poníamos, en este caso los máximos exponentes del Doom épico, que son los Carlemas y de su época dorada con Mesías Marcolin. Quería poner Nightfall, que lo estaban tocando entero y tal, pero me he equivocado. Y vamos a poner el último que hicieron de la época, bueno, pues de los 80, antes de separarse y tal y cual, con el Mesías Marcolin. Y vamos a poner su disco Tale of Creation, que sé que es tales cuentos de la creación. Sí. Vaya. Sí, siempre, bien. ¿Cómo aprendes ya, Para que veas. Que se nota que les estoy enseñando, les hago clases privadas. Sí, sí, entre canción y canción estamos aquí. Ella me lo ha confesado mucha gente, que sabe muchas palabras de inglés. My Taylor is rich. Desde que antes cuando estaba en la vida. Y también a partir de lo último que pasó, un poquito de geografía. Exacto, un poquito de geografía, sobre todo para saber dónde no están las cosas. Los errores. Bueno, vamos ¿verdad? A poner un temita lento, porque para eso esto es Doom, con un riff brutal, y totalmente todo lo contrario de lo que ha puesto David. ¿Pero tenemos que salir a bailar? No vas a poder bailar, la verdad. Esto es un tema lento, esto es la máxima al David a bailar. Exposición de lo venga, que es pues, Doom entrema más épico. Entrema, ¿qué pasa? ¿Me estás poniendo prisa o qué? Estoy de una empresa tu Tom. Como diría mi amigo Villarroya, déjame hablar, coño. Me encanta el Villarroya. Y lo he visto en persona, le saludé y le dije... ¿Hostia, lo has visto en persona? ¿Dónde lo viste? En Hospitalet. No me jodas, ¿dónde anda? Es que él vive por allí. ¿En Hospitalet, coño? No sé, pero siempre me dicen que está muy delgado, parece como la tele, súper delgado y alto, delgadísimo. Y le dije... ¿Dónde lo viste? En Hospitalet, en un bar, no me acuerdo de barrio. En Hospitalet son 250.000 personas. Por la parte de Colblanc. Vale. Y me acuerdo que le dije, oye, Villarroya, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Y dice, lo único malo es que eres merengue. Y digo, yo soy del Barça. Y me dijo, bueno, en la vida, señora, hay que ver de todo. Y no, es muy amable. Muy amable, ¿no? Sí, vale, sí. Pues nada, amigos, vamos a poner el tema De Hecho Heaven, de año 89. Hostia, qué bueno, tío. Sí, ¿lo viste? Sí. ¿Pero dónde lo viste? Pero tú... A shape was formed, a mindless soul, senseless with no control. I so closed a heart that sleeps, a memory of thought. Dying. Bueno, amigos, ahí tenéis este exponente del Doom, del Doom épico, y le pregunta, Miguel, que tú estuviste por ahí. La gran pregunta. Posta de millón. ¿Tocaron Carlemas con esta gira con Kinyamon? No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo. A Lesion sí que me acuerdo de verlos. Pero Candleman, no lo sé, en la entrada estaba puesto. Pero no estuve ahí. Pero no tocaron. Yo creo no, que es imposible, pero que no te acuerdes del Mesías Marconi. Claro, claro. Si tú, el Mesías Marconi no se olvida. Hombre, con la y aparte era un personaje, tío, que los movimientos y tal. Yo diría que no. No tocaron. Y creo, por lo que he llegado a ver, a lo mejor son destellos de esto, ya sabes que no, a lo mejor no es todo, del todo fiable, pero creo que tocaron en toda la gira española, menos aquí. Pues algo les falta. Pero veo que no habéis investigado. No, típico. A mí no me pregunte porque no me acuerdo. Yo fui, pero no. No sí, yo también fui, yo también estuve en el concierto. Yo era muy fan de King Diamond. Yo no. Muy fan de King Diamond. Que por cierto, me bajé, yo estaba sentado con los colegas en la grada, ahí fue en el Palau d'Esports, y le dije, oye, ¿viene alguien conmigo a acompañarme? Porque tenía esa ilusión de ver a King Diamond. De cerca. De cerca. Y me puse en primer... Llegué a base de empujones en primera fila para verle la cara... Y cómo tiene la cara, pintada, ¿no? Pintada. Pero bueno, pero eso de verlo siempre en foto, pues me hacía ilusión de verlo. Pues a un par de metros, me hacía ilusión, y yo me bajé, ninguno quiso bajar. Oye, pues tú tienes una idea de que te estoy mirando así, en plan... Yo estaba con la cara... Ese careto, te pintas un poquito, porque este también lleva el pelo así para atrás y tal. Tengo una pinta de King Diamond. Sí, que te pintas la cara y me han dicho de todo, que me parezco al Neil de los Yoba. Cuando era más joven me parecía... Te han dicho de todo, ¿no? Que me parecía al Neil de los Yoba, que me parecía el Drogas de Barricada... Joder, no, bueno, por las greñas así lisas, sí, largas, sí. Por así también delgadico, sí, y espigado, sí. Y coño, pero eso nunca me han dicho a King Diamond. Un día me lo tomo como un halago, claro. Un día portarem una foto teva, la penjarem per Facebook i posarem un vídeo dels Bad News, que és la formació dels News. Esto ya se anima. Bueno, escuchamos el nombre, vamos a poner un tema porque así podemos ir a buscar a los invitados. Vamos con un grupo clásico que acaba de sacar disco el pasado 19 de abril. Sacaron disco y la verdad es que pues un grupo de la New Wave, pues estaba en el movimiento New Wave, aunque musicalmente no era de ese estilo, ¿no? Eran mucho más melódicos. Hablamos de los Praying Mantis, grupo que realmente mereció más y ya te digo, acaba de sacar disco y ha pasado bastante desapercibido. ¿Sigue estando Dennis Stratton en la banda o no? No, Famous Sunshine, tío. No sabía, ¿eh? Pero bueno, pero siguen... Sí, tuvieron el disco del 81 que era muy... ahora, pero es un disco para que le vaya esa movida. Y Capamichans del 2000... Pero ha cantado y todo. Capamichans del 2000... Ha cantado hasta Poliano. Capamichans del 2000, cuando van a estar a la báscula... Tú no estabas. Van a estar a la báscula. Vaya. Van a estar a la báscula y va a ser... Pesándose. Y tú tampoco estabas. Sí que estaba. Va a ser quan van treure un LP, no me recordo com es diu, i de veritat, em van enganxar tant que vaig començar a escoltar la discografia de Praying Mantis, tio. I què? Pues té àlbums excel·lents i uns altres que no van a la merda. En la referència, bueno, que acabi Miguel, aquest darrer LP dins del que he vist jo, que són els singles, no m'acaben de convèncer. Però són molt, ara mateix molt Mantis queda alguien original o no? Sí, el guitarrista i està fincat a Barcelona i parla català. Vaig estar parlant amb ell, allà hi ha el metro. I el del Barça, també? No sé, això no li va preguntar, no m'interessa. No m'interessa. No m'interessa. El guitarrista va fer altre concert i va començar a parlar en català i tot. O sigui, cuidado. Bueno, el caso es que han sacado disco titulado Defiance y pues vamos a poner un tema de este disco, uno que sirvió de adelanto y que ya hay, que podéis ver el lyric video en YouTube, que se titula el tema Standing Tall. Sé que ahí tenéis a los Praying Mantis y ya nos vamos a la señal horaria de las 9. les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus i la humitat del 63%. Bueno, pues aquí teníeu, aquesta penya que són Praying Mantis, aquests anglesos, i alguna ficat aquí a Barcelona, com us dic, i bueno, sí que és veritat que han tingut varietat de membres que han anat canviant i han passat moltíssima gent. Ha passat tot el mundo, això, que estava en paro iba a Praying Mantis. Això em recorda a Alcatraz amb els guitarristes i tota la història també, que dius Alcatraz, quan vas donar compte de que havia tret mogollón de guitarristes al carrer i que després tenien un prestigi d'entre Single Mastin, no? No, Alcatraz, pues... ja ve, has acabat a Ingui i a Steve Bay. O sea, con eso te lo digo todo. O sea... Ha traspasado a ellos. Compa, por cierto, tendré que poner el catrano. Pues para Jim Mantis también te la seva historia, potser dins més Serie B, ¿no? Sí. Més Serie B, de, que no han arribado. Pero es verdad que todo el mundo las conoce. Todo el mundo que tenga un cierto interés en esto del metal los conoce. Los conoce, pero yo tampoco, también te podría decir que no me acuerdo de ninguna canción. ¿No? Venga, va, no te daré ese. Venga, pues. Pues ahora, amigos, nos vamos, ahora que tenemos aquí ya en el estudio, tenemos aquí a componentes de Reaction y de Weeping. Hola. Dos grandes bandas de thrash metal de casa nuestra. No, ahí no, que tenemos que escribir, Joroba. No, pero que tengo que poner yo... Sí. Tema, bueno, ¿no? Pues ahora viajamos a Asturias, pues para conocer a una banda que hizo su debut discográfico en el 2022. Y sus inicios, pues se remontan a los 90. O sea que casi, imagínate tú, casi 13 décadas. Casi 10 décadas, mejor dicho. ¿Cuánto has dicho? 13 décadas. Ya sabéis que aquí hay, sí, hay, una hay radio de excesos. Y bueno, y casi 10 décadas atrás, cuando eran, pues eran tres chavales fanáticos del rock, pero sobre todo de AC/DC. O sea, que tienen que ser buena gente, seguro. Porque... Y bueno, lo dicho, se quedó ahí y tres lustros más tarde, 30 años, estos asturianos pues de Salinas montan Secta y sacan este discazo llamado... Nada nos va a parar, que fue sacado en el 2022, y ahora van a sacar un nuevo trabajo en este 2024 llamado Panzer. Y os traigo este adelanto que salió el lunes pasado 25 de marzo, llamado Dulce Dinamita, que cuando escuchéis este tema ya os daréis cuenta por qué eran fanáticos de AC/DC. O sea que gran banda. Aquí tenéis a Secta, o sea, de Asturias, viva la sidra y el cachopo, señores, a tope. Y que convinguin cap aquí en Supporting, ¿no? Juego, sé que este es tu juego. empiezo a explotar. Contigo, nena, no se puede parar. Si tocas fuerte, palparás la tensión. Enciendes mecha, hoy vas a entrar en acción. Conte dinamita, conte dinamita. Somos fuego, sé que este es tu juego. Fuera pantalones, hazte corazones. Bueno, doncs aquí teníeu aquesta formació, el secte de... el secte que ha punxat Pep. I muy tarque, no? A reacció... Sí, muy tarque. Jo també he trobat molt tarque. Se llega tarque, però l'he vist, l'he oído y bien. Jo també ho he trobat així. Bueno, pues, anem a Ángel. Bona tarda, tio. Hola, què tal? Bona tarda, que ves de currar. Sí, com estàs, ñoquis? Vale. ¿Ñoquis o ñiquis? Ñoquis. Bueno, pues nada, vamos con un grupo de actualidad, bueno, un grupo, lo que queda de él. Hablamos de un grupo que escocés que toca hoy mismo en Barcelona, la Sala Wolf. Hablamos de los Gunn, o lo que queda de ellos. Ese grupo que lo petó a finales de los 80, teloneando a los Stones del Urban Jungle, y que se lo iba a comer todo, con ese rock muy melódico, rock durillo melódico, con trazas de Thin Lizzy, un poquito así de U2 y tal. Pero bueno, no aguantaron la presión, ¿no? Supongo que, claro, no, les faltaba el And Roses, supongo, ¿no? Se quedaron en Gunn. Y nada, ahora lo comandan los hermanos Gypsy, que uno de ellos incluso dejó el bajo y se pasó a los vocales y tal. Al Gypsy King. Bueno, va a pasar al Gypsy King. Y ahí están girando y tal. Y pues nada, vamos a poner el tema de su disco que lo rompió todo, ese Take It On The World, del año 89, y un tema que me gusta mucho y me acompañó mucho en aquella época. Hablamos del track número 2, es The Feeling Within, ese sentimiento interior, y lo hemos dedicado este álbum de Gunn a un oyente que cuando se enfada dispara con bala, el rey de sofrito. A. Marín. ¡Gunn! Face, it's a crying shame. It's cutting me in two. My soul divided. My soul divided. My soul divided. It's too late to learn. Don't be fooled. Don't pretend. Step back at the slightest sound. Screaming in my head. I hear voices. Look at me. Look at my eyes. I can't break these chains and hide. You don't know. Bueno, doncs aquí, la entrevista. Aquí teníeu, aquí teníeu els senyors de les pistoles d'or, no? Gun, escoceses. Oye, en la sala Wolf, no lo perdáis. ¿Hoy tocan? Lo he explicado en directo ante toda la audiencia. Bueno, pues anem a continuar. Diguéssim, avui, diguéssim, tenim aquí dues formacions. Anem a continuar amb això, amb dues formacions. Tenim davant de Whipping, que no sé què significa una reacció, o sigui, un reaction, no? Tenim aquestes dues formacions aquí presents, Whipping. Ara no sé si voleu que us diguin Whipping the Clown o Whipping. No, Whipping. Exclusiva. Con dos P's. Exclusiva. Con dos P's. Whipping. De no, de látigo. De látigo, latigazo. Llavors és normal que els reaction funcionen contra vosaltres, la reacció contra sí. El látigo, no? Bueno, el whipping genera una reacción. Acción, ¿no? Reacción. Bueno, vamos a presentar a los grupos, vamos a ir al lío, y menos, porque vienen los chistes y vienen las malas lecturas de los grupos. El de la vaca es bueno. Son Whipping, con dos P's, y Reaction, o como R. Quieras llamar, con R, y una K en medio también. Ah, bueno, tenemos vaya, qué punky. Vamos, lo hacemos de derecha a izquierda. desde mi derecha. Aquí siempre se hace de derecha. A partir de la derecha, siempre. Siempre. En este país digo, ¿eh? No, bueno, en general, bueno, es igual. Tenemos a en representación de Reaction, Álvaro a la guitarra. ¡Ey! Iván a las voces. ¡Joder! No, no, pujo vos decibels que no ha sonat bé. Y por parte de Whipping y no Whipping, no hagáis caso nunca a David, que siempre se equivoca, Whipping, Gerardo a las voces. Bueno, pues, sobre todo, bueno, decir que estáis aquí porque... Para que os den la gana. El viernes 3 de mayo haréis un concierto conjunto de Thrash Metal Live, ¿no? Le habéis puesto como título. En la sala Bóveda. Bueno, pues vamos, empezamos por Reaction un poco. Por lo que pone en el título, obviamente vais a dar mucha caña, mucha cera. Y sí, vosotros sois grupos de thrash metal, ¿no? Sí. Sí. Queremos reventar la sala. Bueno, ya sé. Reventar. Pero, bueno, entonces, ¿cuál es vuestra trayectoria? ¿Qué tenéis en el mercado? ¿Qué discos tenéis? ¿Cuántos? ¿Docenas de discos? La trilogía, hablamos de la trilogía. La trilogía de la existencia. Bien, sí, sí, la estoica, sí. Sí, esa mierda. Dune son dos películas solo, ¿eh? Es que luego hemos empezado mal antes. El grupo empieza en 2015, que son como Gustavo Xavi, bueno, eran de la banda de Vivi Remorse, y bueno, se acaba esa banda, entonces ellos tenían ganas de tocar y tal, entonces formaron una nueva banda que era Reaction, entonces yo tocaba en una banda antes que se llamaba Rick, y bueno, y se acabó también, entonces pues... Todo se acaba, pero de las cenizas surgen... Pero de las cenizas surgen... ¡Ay, hombre! Sí, pero a lo que manchan, las cenizas manchan, ¿eh? Ahí lo dejo. Y eso, entonces fueron pillando pues a mí, luego Ramón, que ya no está, Dani, que tocaba en Stilgar... ¡Hostia, Stilgar, tío! Sí, una banda que los llegué a ver. ¡Sergio! Nada más interesante. Y bueno, y han pasado los años, y entonces Álvaro entró más tarde. En el 19. Para grabar el Learning, ¿verdad? Sí, y ha ido variando la formación hasta ahora. Ahora está Edgar al bajo. Y muy contento, la verdad. ¿Cuántos discos tenéis? Tres en pos de un cuarto. Sí, porque estáis preparando el cuarto ya, que sí, saldrá este año, ¿no? Sí, estamos en ello, sí. ¿Cómo se titulará? Exclusiva. ¡Ah! ¡Wonder Now! ¿Que no lo sabéis? No. Pues, no. Es, me ha parecido que no lo sabías. Es que, vale. Es la sorpresa. Cuando he preguntado, es que esto es radio, nos estamos grabando. Sí, en directo, esto en riguroso directo. Esto es radio, exclusiva, en riguroso directo. Exclusiva. Entonces, que sepáis que cuando exclusiva, yo he preguntado por el título, ha hecho un gesto, pero no ha dicho nada. Entonces, claro, todos los de aquí hemos entendido que no nos lo va a decir. Claro, que si no se ve. Pero nuestros oyentes, ¿qué ha pasado? Pues claro, os lo explico. Bueno, tenía que haber hecho como un... o no te lo digo, o... Hostia, me has pillado. Claro. Onomatopeya. Es importante no saber el título. Es importante no saber el título porque se titula Helpless. La gente dirá: no, Helpless. Si es diu Wait in the Night and the Wishing, pues la gente dirá: joder, tío, que de puta madre. No se me entera, pero se me ha chiquito de la calzada. Muy mal. Muy mal. Vamos a seguir con el tema. Bueno, en principio, como intro, y entonces paso a Whipping, más o menos lo mismo, ¿no? Un poco de la historia del grupo, lo que hacéis y los discos que tenéis. Whipping empezó en 2012 a partir de una banda que hacía versiones. Y bueno, empezaron, autoeditaron un disco en 2013. El Playground, y después entró por Maldito Records, se volvió a editar en 2015 y en 2019 salió el segundo disco. Ahí se fue Cristian, el cantante original, y entré yo, y bueno, lo presentamos, hicimos gira, bueno, lo de todas las bandas, ¿no? Empezaba a preparar, mostrarlo por todos lados y tal, y la pandemia nos paró, y ahí fue el paso de Whipping the Clown, que era el nombre original, a Whipping, que es el nombre de ahora. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Es la pregunta. Pepe, corre. No sé si alguien había explicado esto alguna vez, pero. Exclusiva San John de Spi. Resulta que Whipping the Clown es una expresión que es como hacer una puñeta, ¿no? Sacudir el payaso. Whipping the Clown significa. Ah, clown, sí, verdad. Claro, Whipping the Clown. Tocar los huevecillos, vamos. Claro, entonces. Era un nombre así, tenía un logo de otro color, verde, tenía, era como, y el estilo era un poco más heavy metal. Entonces nos pasamos al lado oscuro, nos endurecimos, pero, más group metal. Pero tiene algo que ver contigo, porque tienes esa cara de malito. Sí, tengo cara de... Sí, sí. O sea, tú algo cara de santo. Malote, quieres decir. Mucho, Pero clown, no está malote, sano, el chico no, está, o sea, sano, ¿eh? El paso bien, estoy bastante exclusiva. La tengo bastante. Exclusiva. Malote, verdad, el ambulatorio está aquí al lado, ¿eh? Esto es directo, ya sabes. Un poco complicado, menos mal que no me ven. Mira. Hostia. Pero clown es payaso, ¿no? El clown es payaso, sí. Claro. Vale, y de una expresión relacionada al látigo del payaso, te decíamos, tío. Te clown a ti. ¿Eh? ¿Eh? Ahora te sí, la película aquella, El ataque de los clowns, ¿lo viste? De la Guerra de las Galaxias. No. Ya, tampoco, pues, macho. Sí, sí, mal. El ataque de los clowns. Killer clown. De los clowns. Ah, coño. No, de los coños no, de los clowns. No, sí, sí, sí. Me suena. Está mezclando, ¿no? Yo creo que es el ataque de los calvos y el de los feos. Y para montar este evento que habéis, para el concierto que hacéis el día 3, ¿esto pusisteis de acuerdo vosotros o fue Alfredo, que un recuerdo si nos estás escuchando, Alfredo Alarcón, que es el promotor de Turman Records, el que contactó con vosotros, o fuisteis vosotros mismos? ¿Cómo fue la historia para juntaros a estas dos grandes bandas? Bueno, fue Alfredo. Claro, fue Alfredo. A nosotros nos... ¿Qué nos juntó? Exclusiva. A nosotros nos llamó Alfredo. Exclusiva. Mira, está ahí el título del LP y está ahí lo que digo, es que... O sea que fue el mismo el que contactó con Reaction y tal, con Whipping, el que dijo, oye, mira, que... Whipping... No sé, pero nosotros sí que nos contactó para hacer este concierto de presentación de disco de Whipping, entiendo. Sí, es, bueno, claro, era presentación del disco, claro. Pero bueno, se atrasó todo, así que... Es la presentación del disco sin tenerlo físico. Gerlen, ¿no? Vale. Gerlen, ¿no? ¿Cómo? El disco nuestro, no, todavía no se puede decir, no sabéis. No se puede decir. De hecho, no lo decimos ni entre nosotros. Ni entre nosotros nos decimos el nombre. Usamos por el Headliner. Lo presentaremos ese día. Yo cojo, me voy. Quiero saber, tiene que venir. Muy bien. ¿Cómo es de Sevilla? Entiendo que presentaré, que tocaréis discos de, o sea, discos, canciones de ese disco. Ya me he hecho mucho lío. Tranquilo. Vale, vosotros. Calma. Habrá alguna, sí. Bueno, creo que sería el momento de poner algún tema para que decir, bueno, hemos hablado mucho, tal, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema así del...? ¿De quién? ¿Del Two Speak Nothing? No, de ellos. ¿Del Two Speak Nothing? ¿Qué tema crees que de este disco resulta más...? ¿Que os puede identificar mejor, más o menos? Me gusta mucho una que tiene mucha energía, infravalorada, HKK se llama, la última. No, la penúltima. La penúltima, no, puede ser. Para la penúltima. ¿Es la penúltima? Ah, sí, la penúltima. Sí, exacto. Vaya, fracasado, no lo sabía. No, no. Exclusiva, no lo sabía. Estoy un poco malito. Es riguroso y directo, ¿eh? Está tipo jurado. No me sale. Algo me pasa. Tío, ¿qué te ha pasado? No entré en 2019, entré ayer. Te de los riñones. Te ha salido directo los riñones, eso. Entré ayer en el grupo. Entró ayer. Eso es bullying, tío. Bueno, Kiki, ¿no? ¿Sabes el tema? Kinky, sí. HKK. ¿Eh? Humankind Kills. HKK, venga, va. HKK, Humankind Kills. Ah, vale. Ojo, Desde que se estaba haciendo caca, digo. Vaya. También, es la broma recurrente también. Mientras esto... ¿Y por qué de inglés? Ambos, porque es una tendencia cada vez más... sí, ¿no? Bueno. Es que yo ambos grupos, encontré, ¿eh? Sí, y cada vez hay más. Esto es algo... Pero tú eres el que cantas. Yo me lo encuentro en inglés y digo, pues no canto. Porque no sé. Pero... No sé, a ver. No sé qué vosotros. No, pero no, jóvenes, y tú te lo encuentras y empiezas a cantar. Pero yo entiendo que también eso, porque la diferencia hay en que ellos... Ya salen del cole sabiendo inglés y nosotros no sabemos. Sí, pero es una firma decisión, una actitud, ¿no? Porque bueno, tiene sus pros y sus contras, ya sabéis. Sí, sí, total. Entonces, claro. Bueno, puedes decir gilipolleces y la gente no se entera, entonces. Pero eso es una buena. exclusiva. Eso es una buena. No, no, exclusiva. Yo creo que sí. No, pero de aquí, si luego ya es otro y empiezas a hablar de movidas así chungas. ¿Cómo de aquí? O sea, fuera de. Claro, claro. O sea, hay que tener cuidado. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que tenéis proyección internacional? ¿De que vigiláis las letras por si acaso? No. Bueno, no, nada tanto. No es tanto por la proyección. Lo que pasa es que el heavy metal en sí está concebido en inglés. Sí. Y aparte que es cierto que cuando uno escribe, por ejemplo, cuando escribo en inglés, a veces entran más palabras musical, además, o una frase en tres palabras. Sí, eso es sí que es cierto que no cabe, ¿no? O sea, hay más... Claro. En un género, ¿no? Como el thrash, que a lo mejor es más directo, ¿no? Más que tienes que soltar mucho mensaje en poco tiempo. Tiene velocidad, tiene, claro. Claro, y hay palabras que suenan... Bueno, suena mejor. Suena mejor y entra mejor en lo que es el tempo, ¿no? Claro. Igual también sí. Que sonamos bonito y hemos elegido y estamos cómodos y hemos elegido. Pero es un tema muy hablado. ¿Por qué no haces español? Porque viene bueno, gente y me dice. De hecho, cuando me mudé... Yo vivía afuera en Irlanda y cuando me mudé a España esperaba encontrar muchos grupos de habla hispana y todo lo contrario. Todos los grupos cantando en inglés. Pues bueno, como sí, pareció. De este estilo, sí, la verdad es que los únicos grupos que cantan en castellano es cuando. No, exclusiva, los que dices cantan en castellano. No, tiene que cambiar de. Exclusiva. No, ¿qué estás diciendo, tío? De thrash metal, ninguno. Tienes que hacer rock urbano, tienes que hacer. Porque de esta manera sí que te entran mal, yo creo que es. Pero está es como curvado el mensaje que llegue directo a la peña, es fundamental. ¿Verdad? Claro. Claro, también. Pero bueno, las bandas también. Punk, por ejemplo, cantan todas en español. En español, en castellano. Sí. Mm-hmm. Pues bueno, como habíamos comentado, vamos a poner este tema elegido por los mismos Reaction, que es el tema que para ellos los identifica, es un tema que para ellos. Que es el HKK, que significa Human King Kills. Venga, ahí, a tope. Fucked up! Para bueno, pues aquí tenía un tema del Reaction. Bueno, y yo voy a ya directamente. Vaya, ahí está la reacción, ¿no? Sería poco. Temazo, temazo. O sea, que no reacción, ¿no? Voy a hacer una pregunta que la porto aquí penjada. Dic, en castellano. Si vosaltres fóssiu públic, sí. Què faríeu? Mosh, Head Bunching, Circle Pite. I què us agradaria que fes el públic? Ara estem com a músics. Wall of Death. Circle Pite. També. No, hombre, eso es. Sé que bueno, que sepáis porque vosotros sois jóvenes, pero este tiene todas las revistas transmetal de la época, ¿eh? Pero sí, una caja de frutas, ¿eh? Están poco pegadas. Están poco pegadas y podréis saber por qué están pegadas. Hostia, tío. Encurría cada lectura, tío. Es una cosa pública. Pero todas revistas transmetal, ¿eh? Cosas íntimas, pobrecito el David, ¿eh? ¿Qué hacía mientras leía aquella revista? Ay. Eso para otro, eso da para otros los cipés, uy, que no se puede abrir tampoco esta. Venga, pues, Black Light y la Reptil Sign. Vamos a seguir con la entrevista. Por favor, vamos a seguir con la entrevista. Y el Super Pop. Habéis hablado de que está, de que vais a sacar disco. ¿Estáis en proceso de grabación ahora mismo? ¿Vosotros también? Sí. Ah, pues los dos sí. Empezó por aquí. Bueno. ¿En qué estudio lo producís vosotros? ¿Estáis en un estudio? ¿Tenéis vosotros vuestro estudio en casa? ¿Cómo lo hacéis? Ojalá. No, pero estamos con el Axe Studio desde... Bueno, ellos ya grabaron los anteriores discos con la anterior banda, uh-huh. con él. O sea, es muy bueno, le conocemos ya hace mucho. ¿Y dónde? En Axe Studio está en San Juan de Espí. Aquí. Coño, Exclusiva. Coño, este estamos es. A bueno, dos... nada, aquí. Es Esplugas, allò, em sembla, ja, no? Ah, pues no sé. És on van gravar Sopa de Cabra, també, Proyecto Zeus i tot això, bueno, no? Bueno, s'ha mudat hace poco, aquí. Sí, perquè l'altre dia vaig passar, s'ha mudat hace poco, vale. Sí, okay. Claro, no sé. Estaba en Sans, ha grabado Crisis y por eso yo creo que pegó el tirón hace muchos años. Pero bueno, aparte de buena gente, nos ayuda mucho, nos graba y todo bien. Es uno más. Y está, sí, final. Exacto, es uno más. Compone cosas en directo ahí mismo, incluso, a nosotros. Por eso le dejamos también Baza, que meta ahí sus ideas, o sea, su primera escucha. Aparte os produce, o sea, Sí. Productor, porque vosotros, ajá. Reaction, ¿de qué barrio sois? ¿De Barcelona? Bueno, es que yo soy de Sabadell. Barrio de Santa Perpetua. ¿Y tú? Santa Perpetua, yo vivía en Santa Perpetua. ¿Y Wipi sois de Tosa, puede ser? Yo también. Sí. ¿De Tosa de Mar? Yo estuve viviendo. Tosa de Mar, Lloret y Blanes. Ay, toda esa zona. Sí, aquí en el área metropolitana suena muy exótico. Sí. Yo veo cuando digo, hola, qué guay. No sé, bueno. ¿Y cuál es vuestro proceso de grabación? O sea, ¿ya tenéis los temas ya completos? ¿Los grabáis? Queremos exclusiva. ¿Los tenéis ya? ¿Vais allí? ¿Lo hacéis tipo directo? ¿Grabáis primero unas piezas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ya vamos con la idea ya... todo, o sea... El núcleo del disco como tal es lo que se lleva allí y luego allí también sufre algunas modificaciones. Y el productor dice, pues hostia, esto está tal mejor así, tal mejor así. Claro, esos son detalles. Cosas pero mismas, es sí. Lo que es el disco en sí, se ya viene compuesto. Ya viene compuesto. Sí, ya viene todo ensayado, compuesto. Entonces grabáis, primero grabamos la base rítmica, luego tal, o sí, intentáis hacer todo, más en directo. Es todo por bloques. Por bloques. Sea, primero batería, luego bajo, guitarra. Vale, cada semana uno casi, la guitarra en una semana juntas. Vale. ¿Y vosotros también? ¿Tenéis vuestro estudio? ¿Tenéis que nosotros estudio tenemos externo? Un estudio propio. Bueno, el baterista tiene un estudio que trabaja de eso, en Lloret de Mar, 00 estudio. Entonces tenemos la facilidad de para grabar, hacer todos los demos que queramos y probar cosas. Entonces de cada canción a lo mejor hay 10 versiones, porque una tiene una melodía, otra va cantada gutural, otra probamos de meter un speech, qué sé yo, cosas. O sea que casi usáis el estudio como casi de local de ensayo también y ahí vais. Sí, no como centro de operaciones, le diríamos. No, o sea, cada idea que hay por ahí suelta. Experimentar, se pasa, claro, se pasa por el móvil y entonces, la graba. Entonces componéis. Tú tienes un problema logístico, ¿no? Sí, ¿no? De distancia. Si vives en Candelarpa, ¿no? Sí. Es verdad que queda más cerca de Lloret que esto, ¿no? Sí, un bueno, más cerca, una... pero era con la casual, te casual. Entonces, y a Whipping puseu el arpa también. ¿Cómo? A Whipping también puseu el arpa. No. Hostia. Eso es solista. Si se puede conectar a la corriente. Hostia, a los riñones. Ese es de los riñones. Hostia, qué daño, tío. Seguro. Tenemos que poner whipping, que me escuece. Aparte, ese se acaba el tiempo. Venga, corre. Cantante, ¿no? Mucho. Pues sobre ese último trabajo que, bueno, hasta la fecha, porque estáis preparando el tercero, del Runaway and Hate, sí. ¿Qué tema crees tú que puede identificar mejor? Hay dos canciones. Pondría Lost War, que es una canción que seguimos haciendo. Ese disco tiene Lost la voz... War, Lost War. Lost War. Esa, Guerra Perdida. ¿No es tu voz? Sí. Como aquí sabemos inglés, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿A lo cualo? Sobre todo el de Within. Sí, ese sabe, ese sabe. Ese tiene la rueda. Liga, tío. ¡Qué daño! Espera que por tu diccionario sabe yo lo que diga. Sabe hasta los temas de Kratos. Se ha puesto amarillo. Lo sabe todo, porque lo ha traducido durante años. Una cosa, quería aclarar que... Sí, no, quería aclarar que... Claro, que exacto, que esa... En Whipping the Clown cantaba Cristian Pérez y... Y tú eres mejor, ¿no? No. Soy otro. Mejor persona. Otro, no, por favor. No, pero quería arreglar, pero... Continuista la voz. Creo que no. No, yo vengo de otra vena más, mucho más clásica. ¿Ah, entonces sí? Es distinto. Ah, vale, claro, pues si eres el cantante también de Dar Sabat. Sí, sí. Mucho, tú eres argentino. ¿Cómo? Eres argentino. Exacto, sí, de Rosario. De Rosario. Como... Como Messi. Como el mejor del mundo mundial. Pero claro... No hay color. Pues bueno, pues vamos a poner este tema que nos ha indicado lo mucho. Echas de menos, ¿no? El Lost World. ¿Digas? Nada, sí. A ver, no futbolicemos el programa, por favor. ¡Paso! ¡Hooligans! Bueno. ¿Qué suena? Tic-tac, tic-tac. Pues ok, espacios en la radio. War that can't be won, can't get outside. Bueno, aquí teniu un tema dels Weeping. I ara com us agradaria que us diguin? Weeping the Clown o Weeping? Ara Weeping. Dale, que Weeping, se llama Weeping, coño. Weeping. Que suena bueno, muy guapi. Entonces tu voz es más... Guapi. De Cherry Weeping. Weeping. Más melódica. Weeping. Más melódica es tu voz. Sí, bueno, estoy acostumbrado a cantar eso, pero ahora me tuve que entrenar y todo y hacer otras cosas, porque el la dirección que tiene Weeping ahora y el disco nuevo es más Pantera del Far Beyond Driving. Va por ese lado. Va a caer la pregunta va a caer, ¿no? Va a ir a Rofes, ¿no? Más claro, sí, más groove, más Davidian de Machine Head, más sí. Tiene esa como esas caídas y eso. No es tanto velocidad, es más lo que dura el entreno de Rocky 4, ¿eh? ¿Eh? Lo que dura el entreno del Rocky 4. Sí, no. No he entendido. Vosotros le dais la razón y Iván ya está. No, sí, no. Sí. Sí, que sí, ya está. Iván Drago. Mira. ¿Vais a ir a Pantera o no? ¿Vais chicos a Rockfest? Posiblemente, sí. Sí, sí. Lo he dicho para mí, para ofenderme a mí. ¿Y Rockfest ha parrata amb algú de vosaltres? ¿Cómo? ¿Rockfest ha parrata amb algú de vosaltres? Ah, no. ¿Qué considereu? ¿Que Rockfest és un festival de Barcelona que no compten formacions pràcticament d'aquí, que no la recolza o que sí que la recolza? ¿Os habéis ofrecido la pregunta? ¿Os habéis ofrecido? Sí, nosotros sí. Bueno, nosotros nos ofrecemos siempre. Y ¿os ofrecéis, yo he intentado, ¿no?, mil veces por todos lados, sí, intentar meterme, pero igual. No, no, no hay, no hay, ¿no? No hay. ¿Reacción a Beura? ¿Qué opináis vosotros? Lo mismo. Bueno, algunas veces sí que ha habido contacto, porque antes... por cercanía estaba Dani, que vivía en Santa Coloma. Ah, claro, tenías siempre que... Sí, sí, o sea, si podías, si tenías que tocar, pues era como que pudieras demostrar qué tal, ¿no? Pero bandas locales, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, de allí, de la zona, pero no sé si eso es más acotar el tema o tal, vosotros... sería más Barcelona, pero bueno, están los Terminal Violence, que van a tocar, ah, por sí, ejemplo. Sí, hay apoyo, pero bueno... Está flojo, ¿no? Vosotros las dos, flojito, ¿no? Vosotros las dos bandas no tenéis promotor. Porque me refiero, porque la pregunta va dirigida porque yo he hecho un poquito los deberes y vosotros habéis tenido las dos bandas a grandes bandas importantes de transmetal. A ver, ¿cómo se han metido ahí para telonear a grandes bandas? Pero qué grandes bandas. Por ejemplo, Artillery, por ejemplo, Reaction ha teloneado Artillery, a los SDI, que esos son de los 80. Eso fue como los Satan Deploration Incorporated. Yo tenía dos discos de ellos. Eso fue management con Hueso. Hueso Producciones se llama, ¿no? Sí. Vale. O sea, tenéis un manager. Ahora no estamos con Hueso. Ahora por eso la pregunta era que si tenías manager, bueno, fue el que TV, no en serio. Ah, coño, exclusiva. Tampoco sabemos el nombre. La ruptura con Hueso. Y vosotros, Weeping, mucho también habéis tocado. Weeping the Clown, cuando os llamabais Weeping the Clown, también habéis teloneado a bandas importantes. Con Weeping the Clown estuvimos, justo arrancó la pandemia, pero teníamos una gira con Centrix. Con Centrix, los ingleses, sí, Centrix. Estábamos por Black Heaven. Que muy, muy, muy buenos son los Centrix. Sí, sí, claro. Muy buenos. Y bueno, nada, bueno, ellos tocaron mucho tiempo y tocaron con bandas a nivel nacional grandes también. Pero también tenías un manager, como en este caso Reaction, ¿o no? En esa época estaba Black Heaven, sí, estábamos por Black Heaven, que duró hasta la pandemia, y ahora es todo autogestionado. Ahora vosotros sois los que... Nosotros mismos, por teléfono, mail, sobre todo Mark Puch, que es el único original que quedó de los Weeping de... Mira, nosotros, por ejemplo, más de una vez hemos hecho eco de que, por ejemplo, cuando viniera alguna banda extranjera a tocar, que tendría que ser ya de prejuicio de que tocaran siempre con una banda de aquí, de Casa Nostra. Claro. Tendría que ser lo suyo, por ejemplo, que vinieran Sepultura, por poner un nombre, con Reaction, o que viniera Testament, con Weeping. No, claro, pero ya hay bandas que ya pueden suplir eso. Entonces... Ya no tiran más para abajo, creo yo. Bueno, pues entonces es una pena, porque entonces de esta manera nunca se apoyarán a las bandas que están intentando... Sí, se apoyan, lo que pasa que, bueno, si cosechas un gran éxito y tal, entonces, claro, si van a venir bandas top o bandas así, rollo Sepultura, Testament, tal, pues es más probable que cojan a alguien que tenga más tirón, por así decirlo, ¿no? Sí, ahora también... No sé... Perdón. No, lo que estaba por decir es que ahora hay mucha gente que mira por ahí por las redes. Entonces, si no sos popular en las redes o si no tenés... Porque hay bandas que tienen prácticamente un demo o un EP. Sí. Y sin embargo suenan por todos lados y tal. Y tienen mucho... Le están dando mucho bombo, que está perfecto. Sí. Pero yo soy vieja escuela y por ahí considero que hay bandas que están en un sitio y no se comieron todo lo que nos comimos nosotros de años de tocar en Zulo y en lugares así, cargar equipo, ¿viste? En relación a eso que dices, está muy claro que eso, que el acceso a las redes sociales es lo que puede dar un poco de visionado a la... un poco de visionado al gran público. Entonces, ¿qué es lo que...? Dices, vale, voy a sacar un disco, me lo autogestiono y tal, pero tenéis también movimientos, efectos, redes sociales, sacar vídeos, lo que sea, vais a hacer algo más, ir un poco más a... Sí, claro, intentamos. Nosotros, y especialmente Xavi, que es el que se está metiendo todo el curro, es el que cada día está pendiente de las redes y cada semana cuelga cosas y... Pues es un curro, sí. Sí, claro. Es un trabajo y es una cosa mental que tienes ahí siempre. Pero aparte de eso, de publicarse en el disco y tal, una vez que saque el disco, ¿tenéis pensado hacer vídeos, hacer promos? Sí, pensámoslo. Sí. Luego sale el tema de promociones, bueno, de sacar videoclips y tal, y pensamos todos los temas de videoclips, de cómo promocionar. Se paga... típico, algo de promoción territorial o bueno... Exclusiva. Exclusiva. Pagamos promo. Y eso, publicidad. Bueno. Para los medios... Sí, siempre... Bueno, sí, se plantea, después de sacar un disco, siempre se plantea más. Pero bueno, siempre estamos ahí pensando qué hacer. Para estar activos y para que nos vean. En el fondo, al final hay que invertir también. Lo que pasa es que no te puedes escapar. O sea, toda la difusión hoy en día es por internet. Exacto. Lo que pasa es que hay que intentar, entre cada banda... El intento por ser original es complicado porque si vos no seguís una tendencia, claro, pero no solo musicalmente, sino visualmente. Visualmente, también, visualmente te digo. Sí, claro. Sí. Si vos no seguís un cierto, no sé, todo el mundo patrón, va por ahí, claro. Ahora yo creo que la música, además la gente, es verdad, se está acostumbrando a visionar cosas muy cortas. Entonces, como no te entre por los ojos la música, es algo raro, curioso, ¿no? La música tendría que entrar por los oídos. Exacto. Pero ahora, es verdad, tiene que entrar por la vista. Los ojos, sí. Y entonces, vosotros, ¿cómo creéis que... ¿Cómo lo podréis hacer? ¿Que tenéis algo pensado? ¿Cómo podéis visualizar...? No sé, camisetas de película, vídeo. Sí, son vídeos cortos. ¿Estáis de acuerdo todos que vais a hacer un vídeo de algún tema del próximo disco? ¿Eso estáis de acuerdo todos? Sí. Más o menos, ¿por dónde pueden ir los tiros? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué pensáis que puede ser algo que entre por los ojos? ¿O de momento estáis demasiado trabajando primero en la música? Claro, y es que yo soy todavía... O sea, no soy tan mayor, pero digo que yo también rollo... Yo soy mejor, ¿no? Exclusiva. Exclusiva. Prepárate que haga otra. Tengo 40... No. El tema... Pues eso, exclusiva. Exclusiva. Exclusiva y sorpresa. Estamos mucho por... No, es que yo sigo pensando que a mí me tiene que entrar por los oídos. A mí que me entre por los... A ver, por los ojos mola. Pero tú... Porque dices, hostia, se han currado tal cual. Pero luego si la música es una... mierda. Sí, pero tú ahora estás en un grupo. Qué putada, ¿no? Ya, pero ahora estás en un grupo y tenés que vender vuestro producto. Pero sí. Suena feo, pero es así. Sí, lo sé, total. Es que yo he estado mucho tiempo así igual, o sea, como siendo reticente por el tema de que fuera todo visual, todo tal. Claro. Y, coño, hay un trabajo detrás, hay algo que se tiene... es valorable, ¿no? O sea, nos estamos currando unas letras, una música, un todo, para que luego digan, hostia, ¿qué portada más bonita? Claro. ¿Quién título de nuevo LP es Macu? Al final lo que dices tú, se guían por lo que ven. Y sí. La gente va rápido por las redes. Pero y no se sí, sé que estás preguntando qué es lo que hay tal, pero es que también... Bueno, y lo de la portada, no tan... antes iba así también. Nosotros sí, en los 80 íbamos a la tienda, íbamos a Revolver, a Castelló, sí. Y tú ibas así mirando, pum, pum, pum. Hostia, esta. Una calavera. Sí. Una calavera con una serpiente. Un disco de Nazaret. Fuego, fuego. Y nos las comprábamos por la portada y a veces bien. Sí, también, también. No. Sí. Entendemos. Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Entonces, o sea, al final. Eso ha existido, pero ahora con las redes sociales, claro, se ha multiplicado por mil. Sí, claro. Está claro que sí que tenemos como que vender. Bueno, vender. No me gusta la palabra, pero como dar una imagen. Bueno, acorde a lo que se hace... Hay que impactar. ¿Por qué? Porque hay 200.000 bandas y es verdad. Sí, pero al final pienso que también la ¿cómo se dice? La naturalidad de una banda es como... también es importante que tú vean que, so, que sois gente cercana y tal, o más que hacer algo visual. Es que yo, lo siento, soy muy poco visual para estas cosas. Sí, a mí yo es que me mostras una... No lo ves, ¿no? Yo lo intento... Perdón. Exclusiva, es exclusiva. No, pero a veces tener una idea... una idea... diferente. Pero sí, sí, entendemos que ahora como está el tema de redes sociales, sí que tiene mucho que ver y estamos trabajando en ello. ¿Vosotros también tenéis pensado hacer vídeos? ¿Tenéis alguna idea o simplemente os dejáis llevar al tenor de la música? Pues ya veremos cómo va. Sí, la idea, bueno, sí que vamos a hacer videoclip porque es parte de la promoción del disco y tal, que no se puede uno escapar. Exacto. Pero sí que nos interesa... Tosa, ¿no? La cala. Haremos en Tosa, abajo de la torre. No, pero sí que lo que nos interesa mostrar, que ya se ha hecho antes y todo, que es lo más difícil, es intentar demostrar a la gente que el show en directo es lo que vale. Exacto. Y que podemos tocar las canciones que grabamos en el disco. A eso totalmente. Iba. ¿Qué gran dificultades tenéis para tocar en salas? Ya sé que queda feo diciéndolo a una semana de un concierto, pero... ¡Ningún problema! Ahora ninguno. ¿En la sala bóveda qué problemas habéis tenido? Pero en la sala bóveda, por decir no. Una. Así a... No, pero hombre, como bandas, ¿sabéis qué? Bueno, sabéis... Bueno, que hay muchas y que no hay espacio, que, puede ser. Claro, es problemático tocar en salas y es caro. No hay facilidades también. Tampoco, es como muy... Ya no te ayudo. No voy a decir lo típico de que es caro. Simplemente es como que si no llenas un cierto aforo también tienes que pagar un extra, XX... Exacto, los equipos a veces no hay. Exacto, es como, no. Bueno, claro, al menos te estoy pagando y al menos claro, un por lo menos poneme de... un... No hay tanta ayuda como antes, igual. Te ponen... equipo. ¿Y a Metal Vortex cuál le demandaría o Partuca? ¿Ah? ¿A Metal Vortex cuál le demandaría o Partuca? ¿Cuánto pediríais por tocar en Metal Vortex? A ver. ¿Y qué es Metal? Metal Vortex, el programa. ¡Exclusiva! Perdón. Están echando a Iván. Perdona, ahora... A ver, no. Sí, claro. Yo he venido aquí y nadie me ha presentado que era Metal Vortex, así que... Yo porque lo he visto en el Maps, ¿eh? Un par de cajas de birra y hacemos un acústico. Lo siento. Tras acústico. No, yo para venir aquí, nada. No, diga, para tocar un concert. A un festival, a Metal Vortex. Que lo estamos organizando, ¿eh? Metal Vortex Fest. Metal Vortex Fest. Fex. Fex. Fex. Estoy muy tardísimo. Estoy un poco empalagoso. Los gastos. Nada. Bueno, yo quería rápidamente, porque así puede ser algún tema, primero dar las gracias al equipo de producción de Metal Vortex por esta entrevista, por la preparación, y luego quería hacer un pequeño inciso, ir un poco more than thrash, ir un poquito más allá del thrash, y concretamente dirigirnos a Whipping, ¿vale? Y un par de cuestiones que personalmente he visto en vuestras redes y quiero compartir, que me ha agradado mucho, ese recuerdo que dejasteis en el Nocturne del 2020 a Eddie Van Halen. Por su muerte, ¿vale? Que, bueno, a mí también me llegó mucho, lo aprecio mucho por vuestra parte. Y luego, con vuestro nombre, Within o Whipping, ¿no? Whipping, estas tres bandas, estas tres canciones que he escogido al azar, ¿cuáles te gustaría más? O cuál de estas? Por ejemplo, The Cry Boys, Whipping Boy, The Pearl Jam, The Whipping, o The Dancing, Little Whip. Dancing, ¿no? Oye, y una pregunta os voy a hacer rápida, ¿vale? Para saber, a ver, quiero que me contestéis rápido. ¿Cuál es tu banda favorita? Megadeth. ¿Tú? Death. Yo soy fanático de Ozzy Osbourne. Ah, está en el Hall of Fame, lo sabéis, ¿no? Sí, y también entró. Y también quiero hacer otra pregunta rápida. ¿A qué banda os gustaría telonear? Megadeth. Mierda. No, solo puedes coger una. ¡Solo puedes coger una! ¿Cuál te queda? ¿La primera o la segunda? ¿Tiene que ser en activo también? Mierda. La primera. ¡Mierda! Aquí esto huele, Megadeth. Huele mucho ya, huele. ¿Megadeth? ¡Adeath! No, es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Claro. ¡Adeath está en Adeath! Que sepas que... Mira, que a decirlo esto... Yo he visto a Chuck Schuldiner con Adeath en Francia, ¡Qué suerte, tío! Sí. Y mucho... Me gustaría abrir para... ¿Del estilo o personal? Personal. Si es personal, Black Label Society. Estupendo. Bueno, vamos a poner un 30 a alguien, ¿no? Al final tú has dicho la tuya, Iván. Voy a tirar a lo típico metálico. Bueno, ahí te la has jugado, ¿eh? Sí, es la típica, pero ¿a quién no le gustaría tenerlo? Todo, todo al rojo. Que yo, está sudando. Ah, pues ahora toca en Madrid, lo sabes, ¿no? Con el hijo de Iván Jara y demás gente. Podéis también decir, oye, a ver. En el escenario ese. Hostia, estaría tío, guapo, ¿eh? Subir. No te preocupes, pasada, que llamaré a Jeffil, que tengo contacto con él, y le diré, oye, mira, que aquí hay una banda de Barcelona. Manda saludos. Te quiero. Venga, va, jo vull fer també una altra que està relacionada amb això. Davant d'un concert que consideraria jo de moix, com, és el, com són els Creator o una formació de thrash metal Death Angel, davant de quina escolliríeu? Sodom, ai, perdona, Creator o Death Angel? Espérate, prepárate para otro día. Creator o Death Angel? Dile Mustang o otra cosa, no sé. Creator o Dead Angel? Creator. Dead Angel. Us agrada amb vosaltres dos més el moix, amb tot agrada més el transmetre la música heavy metal tradicional? Sí, sí. Bueno. Yo quería dejar claro antes que se me olvidó el nombre. Exclusiva. Nuestro manager es TBS. Ahora sí. Te queremos. Bueno, pues vamos. TBS es de Midras Terror. Dos minutos y entre que nos despedimos, si no, voy a hacer la pregunta del millón. Que os hacemos a todas las bandas que vienen por aquí. El próximo viernes 3 de mayo de 2024, sala Bóveda, apertura de puertas 19:45 horas. 13 euros o 15, ¿no? WIP, anticipada 13, lo que sea. Voluntario, 30 también. Taquilla 15. Si pagan más, os van a abrir las puertas y os damos un besito en la frente. Y hasta las piernas. O sea, que yo pago a la gente. Whipping y Reaction. Una pregunta, me contestáis con un monosílabo. Que es complicada, ¿eh? Whipping, Reaction, el próximo 3 de mayo. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí, joder! ¡Saturación! Bueno, pues nada, quedan dos minutillos. El próximo miércoles, recordad que es 1 de mayo, es festivo. Y para celebrarlo, que es el Día del Trabajo, nosotros no vamos a tener a trabajar. Es festivo, recordad, no vengáis. Sí, hackeando el sistema, ¿eh? Claro que sí. Aprovecha. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles, el siguiente, no sé en qué cae, ya en mayo, o sea que acabamos el mes. Y nada, ya para finalizar de outro, ya pues ponemos un temita, no sé, están preparando aquí un en control, de, no sé de Randy Rose. Lo que están haciendo. Estaría guay. Pero bueno, recordad que estamos en Radio Despide 107.2 de la FM y que eso, que nos despedimos por un tema, aunque sea para pa que me calle yo ya. Joder. Venga, ay, bueno, y agradeceros vuestra asistencia. Sí, muchísimas gracias a vosotros. A los putos Metal Vortex, joder. Metal Vortex. ¡Usted graba el ca! Són les 10 de la nit. La temperatura és de 13.